cambiado mi vida. Por fin se cumplió el sueño que tanto quería. Tener a la mujer ideal para toda la vida, que me pueda proteger y me haga compañía. Me enamoré, puedo estar sin pensar ni un minuto en ella, porque me pone mal. Tú eres la mujer que soñé. Le brindé todo el cariño y no supo aprovechar de mis sentimientos. Ahora estoy muy feliz porque sé que estoy dando mi corazón a alguien en que pueda confiar. Por eso la amaré como nunca yo amé. Le entregaré mi corazón para que ella lo cuide con todo su amor. Got it.